nuestra habitual sintonía desde hace un montón de años. Empieza El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches en radiotopo.org, ya sea en el streaming o en el podcast que colgamos, así como lo tenemos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Hola, compañeros, compañeras. Hola, buenas. Y también tenemos un correo al que nos podéis mandar cualquier tipo de audio de o alguna sugerencia, denuncia, difusión de convocatorias, nuevos colectivos, lo que queráis. Encantadas de recibiros a microabiertoradiotopo@gmail.com. Muy buenas tardes. Y hoy tenemos bastantes cosas, así que sí, vamos a hacer un programa que va a ser un poco de mini noticias, por decirlo de alguna manera. Sí, pretendemos lanzar titulares, pero ya veremos a ver lo que nos enrollamos. Sí, pero vamos, el cuerpo principal el plato fuerte del programa, que es lo que va a ser, una entrevista, ¿no? Sí, tenemos una entrevista que nos han concedido tres científicas ambientales y bueno, vamos a desnudar un poco las una serie de trolas a propósito del asunto de la energía eólica y las renovables, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso vendrá luego. Así que de momento vamos con un poquito más de música. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los simbos. Qué bonito, los boleros de Laurel Lorenzo Aitken con los Escarlatines, que es lo que vamos a tener primero de fondo. Y luego Better Than a Thousand, no bebáis cerveza cuando lo escuchéis, porque es un grupo Stray Edge, si no me equivoco, de hace unos cuantos años, y hago una cosa más de ska. Y bueno, pues una primera noticia. Hoy es 8 de abril y el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, o los Rom, como se les llama en otros idiomas. Bueno, pues este pueblo, que son varios cientos de miles de habitantes aquí en el Estado español, y que generalmente pues es un pueblo estigmatizado, al que se trata bastante mal y con grandes problemas de racismo y de exclusión social y precariedad. Así que en este Día del Pueblo Gitano, pues bueno, os queremos recomendar una web con la que podéis contactar, que también está linkada a través de Arainfo, que es Estamos Gitanizando el Mundo. También publican una revista, gente de aquí de Zaragoza, y bueno, pues una proyectos distintos y que bueno, pues que tienen bastante interés. Y que, bueno, pues en este Día del Pueblo Gitano queremos recordar también a nuestros vecinos y vecinas del casco histórico, a la comunidad gitana que, bueno, pues que va tirando como puede y a la que esta crisis, seguida de otra crisis, pues le está afectando especialmente. Y seguimos con otro titular. 12 diputados europeos apoyan a los 6 de Zaragoza. Un total de 12 eurodiputados del Parlamento Europeo se han adherido al manifiesto por la absolución de los 6 jóvenes antifascistas de Zaragoza, que han sido condenados por la audiencia a penas de 6 años de cárcel y una multa solidaria de 11.000 euros y un año de libertad vigilada en el caso de los 2 imputados menores. Los firmantes pertenecen a los grupos de Izquierda Europea, Socialistas, Los Verdes y BNG. También vosotras podéis apoyar la causa económicamente a través de una plataforma online que se llama GoFundMe, gofundme.com, y ahí la campaña tiene el nombre de Absolución 6 Antifascistas de Zaragoza y podéis donar la cantidad que queráis. Por otra parte, también se está vendiendo camisetas y otro tipo de material en la tienda Top Manta y en el restaurante Aflama. Visto llorar la perfidia de tu amor. Y una noticia que ampliaremos en futuros programas, y es que España se sitúa entre los países europeos con más suicidios en sus cárceles. Un nuevo informe del Consejo de Europa coloca a España como uno de los países de Europa con las condenas más largas, con más extranjeros en prisión y con la población carcelaria más envejecida. Y es que los suicidios en las cárceles españolas son 10 veces más frecuentes en las cárceles que fuera de ellas. Así lo muestra el informe sobre las prisiones europeas que acaba de salir, Space 1 2020, elaborado anualmente por el Consejo de Europa. En 2019, último año con datos completos, 49 personas se quitaron la vida en las cárceles españolas, 6 de ellos sin sentencia definitiva. Unos datos que sitúan al Estado español un 25% por encima de la media europea. Hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, a veces que te ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado por ti, quiere que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios ya no me quieren besar? Bueno, si hay un debate que estás viendo todo el día en la televisión, en los medios, y que es una preocupación colectiva que tenemos, pero que parece que ahora se empieza a tomar un poco en serio, es decidir la manera en que queremos morir. Negra sombra que me sombra. Realmente esta historia, a nivel personal, comienza mucho antes, cuando conocí a una persona con una enfermedad degenerativa muy grave, que sabía que tenía sus días contados, intentaba encontrar algún sentido para su vida. Y el sentido que encontró es acompañar a morir a otras personas. Y entonces lo que encontré es que tradicionalmente ya existen, y más en zonas del Pirineo, pues determinadas figuras que se ocupan de esa labor. Cualquier película necesita de una tensión, ¿no? Una tensión dramática y de unos personajes contrapuestos, ¿no? Por una parte tenemos al Mugán, que es este ser que vive en las montañas y que ejerce esa profesión de acompañar a morir. Y por otra parte tenemos a Ángel, que es un hombre que trabaja en cuidados paliativos en un hospital en la ciudad y que busca una cura para la vida, que en este caso es la muerte, ¿no? Y va a la montaña a descubrir el secreto de Almugán. Su sorpresa es cuando descubre que toda esa idea que él tiene acerca de la eutanasia o acerca de los cuidados paliativos se convierte en algo mucho más complejo, ¿no? Almugán es un ser que convive con la naturaleza. O sea, él cree 100% que la naturaleza tiene que llevar su curso y no puede ser alterada por ese humano. Él acompaña en este viaje transmitiendo tranquilidad, transmitiendo acompañamiento, relajación. La película está construida a partir de muchos silencios que no son tales, sino que es dejar hablar a la naturaleza, ¿no? y el blanco y negro era porque nos interesaba sobre todo situarnos un poco en ese no espacio, en ese no tiempo, ¿no? El mural se parecía un poco a mí y fue como una apuesta muy interesante. Armugán, la película rodada en Aragón, llegará esta primavera a las salas. Esta película es una película experimental rodada íntegramente en Aragón y que prosigue con su vuelo alto y triunfal. Tras estrenarse el pasado noviembre en el Festival de Tallinn, en Estonia, con el premio del jurado, el lunes añadió el principal galardón del Festival de Cine Español de Nantes, en Francia. A estas alegrías se suma una todavía mayor. Se ha alcanzado un acuerdo con una importante distribuidora para que la película se exhiba esta misma primavera en las salas comerciales españolas. Toda una conquista para un proyecto lleno de riesgo artístico. La localización es una protagonista más en esta historia que está cautivando a los jurados de a cuántos festivales concurre. Ascaso, Voltaña, Muro de Bellos, El Cañón de Añisclo, Bío y Santa María de Buil, en la comarca de Sobrarbe. Además de Murillo de Gállego, Belchite y Zaragoza. El rodaje tuvo lugar en otoño de 2019. El máximo reconocimiento en el prestigioso Festival de Cine Español de Nantes lo compartió con Baby, de Juanma Bajo Ulloa. Esto, la canción de La Paloma, porque nos la pidió la compañera que la pusiéramos encarecidamente. Ni una linda guachinanga, sallavo yo. Qué niña rata, es muy de boleros, todo el mundo lo sabe. Vino detrás de mí, sí, señor. Bueno, ahora seguimos con una noticia sobre guerra civilismo. PP y Ciudadanos mantienen en el callejero de Zaragoza a los jefes franquistas de la purga en la escuela y la universidad. El gobierno de Aragón advierte al ayuntamiento de que mantener las calles dedicadas al rector Gonzalo Calamita y al presidente de la Comisión de Depuración, Miguel Ayué, vulnera la ley de memoria democrática, una situación con la que PP y Ciudadanos exponen al consistorio a dejar de recibir 28 millones en ayudas. ¿Merece tener una calle alguien que aceptó la responsabilidad de impulsar una depuración que resultó tan traumática? Plantea Mari Sancho Menjón, historiadora y directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón y como tal encargada de supervisar el despliegue de la memoria de la Ley de Memoria Democrática, una norma pionera que hace 4 meses debería haber situado a este territorio como el primero libre de vestigios del franquismo. Unos restos cuya permanencia expone a los ayuntamientos a perder las inyecciones económicas de la comunidad. La gran eliminación de nombres franquistas del callejero se hizo en los 80, aún quedan algunos que o sorprenden por seguir ahí o que requieren hilar muy fino para identificarlos, explica Manjón, que recuerda cómo casi todas las comunicaciones que nos envían los ayuntamientos nos dicen que van procediendo a la retirada o a la resignificación de las calles. Sin embargo, hay 2 ayuntamientos, los de Zaragoza y Calatayud, ambos gobernados por PP y Ciudadanos, en los que eso no ocurre. El equipo de gobierno del segundo se niega a revocar la concesión de la medalla de oro de la ciudad a Franco, y el del segundo se enroca en evitar los cambios de nombre de varios responsables de instituciones durante el franquismo. El gobierno de Aragón, que lleva meses intentando evitar el conflicto, político que PP y Ciudadanos llevan abonando desde que los votos de Vox les entregaron el poder municipal, acepta que el grueso de las calles de ese paquete sean resignificadas sin cambiar su denominación, pero no está dispuesto a tolerar la permanencia en el callejero de Gonzalo Calamita y Miguel Ayué, los responsables de la depuración del profesorado de la universidad, la escuela y los institutos durante la guerra y en los primeros años de la dictadura. Cuando Patrimonio acaba de enviar al consistorio un informe histórico con referencias a los depurados, en el que le aclara la trayectoria de ambos. Consta que en algún caso intentaron evitar daños, pero asumieron una responsabilidad de la que no se puede huir, señala Manjón. Los concejales de Jorge Azcón y Sara Fernández han decidido arriesgar 28 millones anuales, 46 si se incluye su valoración del convenio de capitalidad, de los zaragozanos en este asunto. Calamita y Ayue fueron los principales responsables de la depuración del profesorado en sus territorios durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, el primero como máximo responsable del distrito universitario, que incluía las tres provincias aragonesas más Soria, Navarra y La Rioja, y el segundo, catedrático de secundaria y director del Instituto Goya, uno de los dos públicos de la provincia, como presidente de la llamada Comisión C de Zaragoza, junto con Rogelio Francés y Luis López Madrazo. Que sí, hay que darme tu amor, hay que vente conmigo, chinita, donde vivo yo, donde vivo yo. Compañero, acredítate. No me lo puedo pagar, la tengo aquí. Yo te acredito. Oye, ¿qué hacéis? Compañero, Guillermo, compañero. Estáis escuchando el sonido de una agresión a un periodista de El Salto, en concreto en la Guillermo Martínez, que es todo esto durante la concentración que tenía lugar ayer en Vallecas y que ha sido sobradamente comentada en todos los medios, y que acudió ahí Vox en a una de las zonas obreras y movilizadas de Madrid a tocar las narices. Entre gritos contra los dirigentes de Vox, un millar de manifestantes se reunían desde antes de la tarde para boicotear el acto del partido de Santiago Abascal en la zona de Alto del Arenal, en el distrito de Vallecas. El dirigente ultra comenzaba el acto bajándose de la tribuna, acercándose al cordón detrás del que estaban los manifestantes, y pocos minutos después han comenzado las cargas en uno de los lados de la plaza. A partir de ese momento, las embestidas de la policía han dejado al menos entre 10 y 20 personas heridas, entre ellos un policía, y también se produjeron dos detenciones. Fueron agredidos el periodista del Salto, Álvaro Minguito, y un fotógrafo también colaborador de este medio, y un periodista político freelance, Daniel Galvalici, de nacionalidad italiana, que estaba allí. También otro freelance, Fermín Grodira, ha denunciado otra agresión. Busca una niña porque quiero gozar. Y busco una niña. Bueno, el tratamiento de los medios ha sido francamente vomitivo de la mayor parte de los medios de este asunto, y también comentar que, para variar, pues los de Vox han pedido que se ilegalice a todos los partidos que no condenen a los antifascistas de ayer. Niña, no te pintes tanto. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Tantas tonterías, tantas tonterías. Bueno, y empezamos ahora sección laboral, empezando por el macrojuicio contra el Grupo SESE, por el impago de casi 400.000 euros en salarios. 4 años después de una denuncia en Inspección de Trabajo por parte de CGT Aragón La Rioja contra la empresa Centro de Operaciones Logísticas Industriales Norte, tendrá lugar un macrojuicio contra la misma, por apreciarse perjuicios económicos graves para los trabajadores afectados. Los motivos de la denuncia, que fueron confirmados por inspección, se fundamentaron en la no aplicación del convenio sectorial y la posterior firma y aplicación de un convenio de empresa inferior a este. Esto supuso que durante más de 3 años los trabajadores y trabajadoras de la empresa cobrasen menos de lo que la normativa establece, llegando el total de salarios no abonados por parte de la empresa a los casi 400.000 euros. En julio de 2015, un año después de haber iniciado la actividad, la empresa firmó un convenio propio con UGT. Las retribuciones que aparecieron en este convenio, que la empresa pretendía que fuesen de aplicación retroactiva desde el que había iniciado la actividad, eran idénticas hasta las que esa fecha se había abonado. Los salarios que se incluyen en la demanda abarcan desde julio de 2014 hasta agosto de 2017. Pero desde CGT señalan que a muchos trabajadores y trabajadoras esto les ha cogido por sorpresa, ya que actualmente ni siquiera están trabajando en la empresa. Estas empresas tienen un índice de temporalidad elevadísimo que, unido a las condiciones salariales ya mencionadas, provocan que muchos de ellos se marchen en el momento en que les surge una oportunidad menos mala. El sindicato anarcosindicalista hubiese deseado que la empresa abonase esos salarios desde el primer día, pero no fue así y se tuvo que denunciar, ya que ante estos hechos consideran que no podían mirar para otro lado y menos siendo una organización sindical. Aún así, se muestran contentas de que las denuncias hayan llegado al juzgado, porque eso demuestra con qué tarde quien la hace la paga. Y nos vamos hasta algo más cercano, en concreto hacia los trabajadores de Deliveroo, que definitivamente ya no cabe recurso, se ha reconocido en el Estado español que son trabajadores y trabajadoras de la empresa, asalariados por lo tanto y no autónomos, no computa el régimen de falsos autónomos en el que estaban trabajando. Todo esto al mismo tiempo que los repartidores de Deliveroo en el Reino Unido se han puesto en huelga de momento indefinida. Y al mismo tiempo nos enteramos que los trabajadores y trabajadoras de Glovo en Zaragoza todavía no han cobrado, según denuncian, la nómina de marzo, pese a que ya estamos a 8 de abril. Como poco para preocupar. Hola España, somos Ken y Graham, Day Better Than 1000. Gracias por escuchar nuestro nuevo disco, esperamos que lo disfrutes. El Hardcore Viva. Impresionante. Y siguiendo con laboral, pues os comentamos que el transporte sanitario en Aragón está de huelga indefinida. Y nada, os dejamos con un audio que os lo explican ellos mejor. Así es, y ambulancias como esta que tenemos justo detrás nuestra, Miriam, que de normal estarían en movimiento, llevarían algún paciente, están ahora mismo paradas. Las camillas no llevan, como veis, a ningún paciente. No... Perdón, ha habido un pequeño fallo técnico que resolveremos. Así es, y ambulancias como esta que tenemos justo detrás nuestra, Miriam, que de normal estarían en movimiento, llevarían algún paciente, están ahora mismo paradas. Las camillas no llevan, como veis, a ningún paciente, no son servicios mínimos. Recordemos que sí hay unos servicios mínimos activos. ¿A quién afectaría, por ejemplo, a ese paciente mayor que tiene que ir al digestivo, a una consulta? Eso no entraría dentro del servicio mínimo. En condiciones puntuales nos dicen desde sindicatos que podrían verse afectados pues cerca de 200 pacientes. pacientes. Luis Casabona, UGT Transporte Sanitario. Negociar un convenio es la premisa, un convenio que está muerto, decís vosotros, desde hace ya unos años, ¿no? Sí, así es, Enrique. Buenos días, en primer lugar. Llevamos más de 3 años con una negociación en parada, absolutamente, por parte de la patronal mayoritaria del sector, que se niega en estos momentos a llevar a cabo ninguna negociación. Por la parte social, por la parte de todos los sindicatos, que estamos de acuerdo en ello, hemos intentado muchas veces solicitar esa mediación y solicitar esa negociación y se nos han dado largas o se nos han puesto excusas banales que no llegan a ningún sitio y, por lo tanto, pues ya estamos cansados y nos hemos visto abocados a llevar esta movilización para que, de alguna manera, sea visible nuestro problema y se haga caso un poquito de nuestras demandas y nuestras reivindicaciones, porque, bueno, entendemos que aquí también hay una parte implicada, que debe ser el Servicio Aragonés de Salud, que tiene que mediar, y hasta la fecha pues no tenemos constancia de que esto haya ocurrido de cara a influenciar en la patronal para que ellos se sienten a negociar. Nos sentimos de alguna manera abandonados y, bueno, pues hemos estado con esto desde hace 3 años, hemos empezado el inicio de la pandemia, no hemos protestado, no hemos sacado este conflicto a relucir, porque entendíamos que premiaba antes la atención que cualquier otra cosa. Ahora, pues ya viendo que este panorama no avanza en ningún caso, pues hemos decidido ya sacar un poco la cabeza y hacernos visibles y sensibilizar a la población. Gracias, Luis, del sindicato UGT. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, Miriam, solo habrá... Y vamos con una noticia ecológica, porque tenemos la noticia de que el pantano de Mularroya ha sido paralizado definitivamente por la Audiencia Nacional y, bueno, en principio ha sido paralizado definitivamente, pero luego va a ser que no, porque lo que se ha dicho es que las obras eran a todo punto ilegales, que el trasvase que se va a hacer es un despropósito y que no cabía hacer un informe de impacto ambiental porque este informe de impacto ambiental era imposible tal y como estaba montado todo. Así que vamos a dejar para más explicaciones, pues bueno, remitimos al programa de hace un mes que entrevistamos a una persona de la plataforma, una persona de Ricla, del pueblo de Ricla contra el embalse de Mularroya, y os dejamos con una breve explicación de lo que supone este pantano de la gente de Ecoine Televisión. El Jalón volverá a escuchar el estruendo de la hormigonera y la maquinaria. Este miércoles 11 de noviembre, Acciona y SACIR comenzarán la perforación de un túnel de casi 13 kilómetros para trasvasar las aguas del río Jalón a uno de sus afluentes, el río Grío, para poder así abastecer el embalse de Mularroya en la provincia de Zaragoza. Un embalse cuya construcción ya ha superado el presupuesto inicial, 129 millones de euros, y ha alcanzado los 154 millones sin ni siquiera haber llegado al 70% de su ejecución total. Pero el sobregasto no es la única razón que oscurece este proyecto y llena los bolsillos de otros con dinero público. Algunos estudios científicos advierten del peligro de Mularroya, puesto que podría provocar terremotos e incluso romperse, y localidades como Calatorao o Ricla tendrían tan solo 15 minutos para evacuar el pueblo. Y si el embalse estuviese al 100% de su capacidad, el agua podría llegar hasta la Plaza España de Zaragoza. Además, existen otros problemas ligados con el medio ambiente, como la desecación del río Jalón, la contaminación de sus aguas y la destrucción de un patrimonio paisajístico que cuenta con más de 20 yacimientos arqueológicos y 2 zonas CEPA, es decir, zonas especiales para la protección de las aves. Y contra esta desfachatez, el colectivo Jalón Vivo y otras organizaciones llevan más de 20 años luchando en las calles y en los juzgados. La justicia les dio la razón en 3 ocasiones, llegando incluso a paralizarse las obras en 2013, cuando el Tribunal Supremo declaró ilegal la declaración de impacto ambiental. Pero el gobierno hizo oídos sordos. En 2016 declaró la construcción de interés general y pudo así continuar. ¿Por qué tanto empeño en construir un embalse que, además de peligroso y contaminante, es un pozo sin fondo en materia de gastos? Bueno, una de las explicaciones que da el gobierno de Aragón es el posible retorno económico que conllevaría la creación de 5.000 nuevas hectáreas de cultivo, más las 21.000 ya existentes, para fijar población en la comarca de Valdejalón. ¿Pero qué tipo de agricultura quiere fijar y proteger la DGA? una agricultura industrial en manos de muy pocos, como grandes terratenientes, fondos de inversión y grandes empresas, que por supuesto no crea empleo de calidad, ni fija población, ni respeta el territorio ni el medio ambiente. Los regantes presionan, Acciona y Sacyr se forran y el embalse de 103 hectómetros cúbicos posiblemente no se llenará jamás si tenemos en cuenta la tendencia de los últimos años en la que el caudal de los ríos ha disminuido debido al cambio climático. Lo que necesitamos es un cambio en las políticas de medio ambiente, agricultura y vertebración del territorio que no solo escucha a los científicos, sino también a las personas que habitan los territorios que otros quieren inundar. Posiblemente saldrá otra sentencia y se espera que, siguiendo el precedente de Biscarrués, ponga fin a los abusos legales de la Confederación Hidrográfica del Ebro para construir embalses sin ningún tipo de proyección, ni económica ni medioambiental, que proteja y respete el interés de la mayoría. Pues la verdad es que tanto el entrevistado de hace un mes como las compas de COINETV, vamos, han profetizado lo que en efecto ha sucedido, que legalmente el embalse de Mularroya no hay ni por dónde cogerlo. Hoy vamos a empezar hablando de un paisaje, de una cosa que forma parte del paisaje, que vemos constantemente, sobre todo aquí en Aragón, y no es el único sitio, y que bueno, pues que pasa un poco incluso desapercibida, porque eso, porque ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano. Hablamos de los molinos eólicos, precisamente de los molinos eólicos. En el día en que nos enteramos que el Estado español es el octavo país, ha subido puestos en energías renovables, pero sin embargo se reduce la fotovoltaica al tiempo que, ¿qué es lo que está subiendo? Pues la eólica y mucho. Y hemos hablado con tres científicas, consultoras medioambientales, que prefieren no aportar su voz, así que, bueno, pues vais a escuchar aquí a la compañera habitual. Y, bueno, vamos a empezar por de lo más fácil a lo más complicado. Pues, ¿qué es un molino? ¿Qué es un molino eólico, incluso? Pues, como bien sabéis, la fuerza del viento se ha utilizado desde la antigüedad. Se construían molinos tanto para extraer agua como para moler cereales. No obstante, a partir de finales del siglo XIX, su uso empezó a cambiar con la construcción del primer aerogenerador eléctrico. Hoy en día, un molino es un generador eléctrico que transforma la fuerza del viento en electricidad, haciendo girar un eje al que van unidas las palas. Esta electricidad se transporta hasta nuestros hogares a través de las subestaciones y los innumerables tendidos eléctricos que atraviesan todo el territorio. Para producir energía a gran escala, estos aerogeneradores, conocidos comúnmente como molinos, se instalan en grupos, formando lo que denominamos como parques eólicos. Se trata de unas infraestructuras de grandes dimensiones, pueden alcanzar alturas de más de 170 metros, y muy costosas en su implantación. Podemos estar hablando de que la construcción de un parque eólico de apenas 6 aerogeneradores puede requerir una inversión de unos 20 millones de euros. Debido a este alto coste en su implantación, para que resulten rentables a las empresas que los promueven, requieren una gran producción de energía. Esto se consigue instalando los aerogeneradores en zonas donde el recurso eólico esté garantizado, como llanuras elevadas, collados, valles con constantes vientos asociados a grandes depresiones, como el Valle del Ebro, también cimas de montañas. Son lugares despejados que, por lo general, tienen una gran visibilidad. Desgraciadamente, estas zonas suelen ser utilizadas como áreas de campeo por grandes aves planeadoras y como pasos migratorios por numerosas especies. Las aves también requieren de este recurso eólico para ahorrar energía en sus desplazamientos. Y ya hemos hablado en algunas ocasiones aquí en el programa, pero bueno, más concretamente, ¿qué impacto tiene en los ecosistemas los molinos eólicos? Bueno, un molino instalado de forma individual no tendría por qué tener un gran impacto sobre el medio ambiente si su ubicación se evalúa convenientemente. Sin embargo, se instalan varios de ellos que en su conjunto, y dependiendo de dónde se ubique el parque eólico, puede tener un elevado impacto directo sobre la fauna, como por ejemplo los colocados en zonas de uso habitual por aves planeadoras, cercanos a colonias de reproducción, dormideros, etc. Además, suele tratarse de megaproyectos con un gran número de máquinas instaladas en grandes extensiones. Estos impactos que tienen en los ecosistemas pueden decirse que tenemos, por un lado, impactos directos y, por otro, impactos indirectos. Por ejemplo, los que se producen durante la fase de construcción y de construcción del hábitat, hacer las carreteras para que pasen los materiales y construir los molinos. Y también otro impacto directo, aparte del impacto visual, del deterioro del paisaje, los impactos por colisión sobre aves y quirópteros. Otro impacto también no tan visible, pero muy importante, es por un lado la obtención de materia prima para construir los aerogeneradores y el reciclaje de sus componentes una vez que ha acabado su vida útil. Por otra parte, un aerogenerador está diseñado para funcionar durante aproximadamente 25 años. Teniendo en cuenta que a partir de los 2000 fue cuando despegó la energía eólica en España, en los próximos años las máquinas llegarán al final de su vida útil. ¿Qué hacer con los residuos generados? El problema se centra en el reciclaje de las palas. Mientras que el resto de materias primas cuentan con una cadena de reciclaje establecida, las palas están fabricadas de materias compuestos, fundamentalmente la fibra de vidrio, fibra de carbono y resinas, que son especialmente difíciles y caros de separar para un correcto reciclaje. Y en plan breve, ¿cuál es la situación de los parques eólicos en Aragón? Bueno, podemos decir que tenemos una situación descontrolada totalmente. Según la Asociación Empresarial Eólica, Aragón es la segunda comunidad con mayor potencia eólica instalada, solo por detrás de Castilla y León. Esto quiere decir que aquí se produce el 15% del total de la energía eólica de nuestro país. Aragón ha sido la comunidad autónoma con mayor instalación en 2020 y ha pasado de tener la quinta posición en potencia instalada en el 2019 a ostentar solo la segunda posición. Y, en la actualidad, según los datos de acceso público del Gobierno de Aragón, en nuestro territorio existen 139 parques eólicos en funcionamiento, que suman un total de 473 aerogeneradores. De estos 139 que hay instalados y en funcionamiento ya, además hay 27 autorizados por construir y otros 98 en tramitación. Aragón está produciendo una importante cantidad de energía eólica que se genera en toda España. Sin embargo, es una de las comunidades más despobladas, representando menos del 3% del total de habitantes. Esto convierte a Aragón en claros exportadores de energía eólica. Aquí se produce con todos los impactos negativos que ello conlleva, pero se exporta a otras comunidades para que sigan desarrollándose. En Madrid no hay ni un solo parque eólico instalado y en Cataluña apenas se genera una tercera parte de lo que se genera en Aragón. Y con este panorama, ¿existe algún tipo de planificación estratégica para la gestión del territorio? Aragón carece de una planificación estratégica evaluada ambientalmente. Este tipo de proyectos tienen que enmarcarse en una planificación a nivel autonómico que permita excluir claramente aquellas áreas en las que no se permita llevar a cabo estos proyectos, pues por cuestiones ambientales o sociales, distancia a núcleos de población o infraestructuras habitadas, distancia a nidos o zonas de reproducción o de invernada. Actualmente se está dando una construcción desorganizada, sin tener en cuenta el impacto global de todos los proyectos en su conjunto. Otras comunidades, sin embargo, ya han desarrollado legislación al respecto, pero no en Aragón. Esto en lo inmediato, pero ¿cómo será la situación a medio y largo plazo? Pues aparentemente tendremos una situación catastrófica en medio y largo plazo. Hay proyectados tantos parques eólicos como ya existen en el territorio. Es difícil calcular qué impacto puede tener. No será tan fácil como duplicar los datos que existen, ya que el conjunto de los parques va a tener más impacto que la suma de sus impactos individuales. Entre otras cosas, los objetivos climáticos de la Unión Europea son la reducción de emisiones a través de las energías renovables al 55% para 2030 y para 2050 se aspira a llegar a la neutralidad de emisiones, pero... Pero bueno, pero ¿quién se responsabiliza de esto? Claro, una cosa es la teoría, pero luego ¿quién lleva todo este chiringuito? Pues los primeros que se deberían responsabilizar serían las administraciones, la DGA, el INAGA, pero entre su gestión ineficaz y la laxitud del reglamento, pues no encontramos claros responsables de esta situación. Pero, por ejemplo, un procedimiento al uso, pues sería que una empresa promotora realiza un estudio de impacto ambiental en el que se han de identificar los impactos negativos. Si el INAGA da por bueno el estudio, tanto en calidad como en cantidad de datos aportados, lo somete a evaluación. Y si con estos datos presentados no se ve mayor problema, se autoriza el parque. Aquí nos podemos encontrar diferentes problemas. Por un lado, la empresa promotora, que es quien realiza el estudio, ya sea esa empresa directamente o una subcontrata, así que esta empresa nunca va a haber problemas. Todo le parece maravilloso y no le ve impactos por ningún lado. Esto es una clara deficiencia de la ley de prevención actual. Otro problema que nos podamos encontrar es que el INAGA parece creerse todo lo que cuenten estos informes sin realizar mayores averiguaciones. Ya tenemos algún caso como el Monlora, que se instaló un parque al lado de un dormidero de alimoches. Y en el caso de que se detecten problemas no evaluados por la empresa o que no los vio o que no los quise ver, ya entra en juego la ley de responsabilidad medioambiental. Si quien contamina paga, pues quien mata aves y murciélagos también debería pagar. Y el último problema es que la administración no inicia procedimientos sancionadores. Por ejemplo, si en el estudio calcularon que solo iban a morir 4 palomas y un estornino, el INAGA se lo creyó y aprobó el proyecto. Y luego resulta que matan 7 grullas y 2 milanos reales. Pues la empresa está obligada a compensar ese daño causado e impedir que se siga el procedimiento. Esa sería la responsabilidad medioambiental. Pero no hablar de que si se demuestra que mintió u omitió información en el estudio de impacto ambiental, estaría incurriendo en otra sanción más grave, que sería la ley de prevención y de protección ambiental. Bueno, en cuanto a las empresas, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Pues su responsabilidad llega hasta donde le permite la ley. El fin de una empresa privada es lucrarse y por ello es fácil entender que intenten aprovechar todos los resquicios de la normativa existente, que son muchos. Sin embargo, la administración ha de proteger nuestros intereses y nuestros derechos y el artículo 45 de la Constitución recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo. Con las cifras de mortalidad parece claro que este derecho no se está respetando. No sabemos si la administración tendrá algún interés oculto, porque si no, se está salvaguardando los intereses de unas pocas empresas privadas en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Y bueno, a menudo la pelota se lanza al tejado de la gente que está trabajando, en concreto a los técnicos, un poco para descargar a las empresas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona esto? Pues los técnicos que realizan estos estudios y seguimiento hacen lo que las consultoras para las que trabajan les encargan. A veces hacen mucho más de lo que se les exige y esto incluso les puede llevar a confrontaciones con la propia empresa. Las consultoras, por otro lado, hacen lo que las empresas promotoras o constructoras les contratan. Y estas empresas promotoras o constructoras hacen lo que las administraciones exigen y a veces ni eso, ya que luego pocas veces hay represalias. Es difícil informarse de estas situaciones por los medios convencionales. Mismamente, el dueño del Heraldo ha adquirido diferentes proyectos eólicos en los últimos meses. Según el registro mercantil, el presidente de Eneo, Fernando de Yarza, ha pasado a administrar junto a su hermano Íñigo, presidente de la consultora tecnológica de Eneo, Iberus, 3 sociedades hasta ahora pertenecientes a Forestalia. Las 3 acaban de mudarse a un modesto local comercial en la localidad del Escorial, en la Sierra de Madrid. El sector de las renovables, en este sector, es muy común que por cada proyecto se utilice una sociedad vehículo para obtener permiso de acceso y conexión a la red eléctrica y facilitar una posible venta. Es el caso de estas 3 sociedades que hasta 2019, último ejercicio en el que se presentaron cuentas, no habían tenido actividad y que estaban desarrollando 3 proyectos de tecnología eólica de Forestalia, según explicaban en dichas cuentas accesibles a través de InsideView. Aunque aunque en la última subasta celebrada en enero pasado, Forestalia se fue de vacío, Forestalia había sido el ganador de las subastas de renovables de 2016 y 2017, cuando se adjudicaron cerca de 1.600 megavatios. Posteriormente vendió gran parte de esa cartera a otros operadores como las británicas BP, Repsol, la danesa CIP o grupos locales como la constructora aragonesa Sumerzo. Su última gran operación fue la venta de principios de año de una mega cartera de proyectos solares de 2.000 megavatios en Zaragoza y Teruel, a Brook Energy. Por eso, renovables, es muy común que por cada proyecto se utilice una sociedad vehículo para obtener permiso de acceso y conexión a la red eléctrica y facilitar luego una posible venta. Es el caso de las tres sociedades que hasta 2019, último ejercicio en el que presentaron cuentas, no habían tenido actividad y que estaban desarrollando tres proyectos de tecnología eólica de Forestalia, según explicaban en dichas cuentas accesibles a través de InsideView. El último responsable de todo esto es la Administración, INAGA, Dirección General de Medio Natural, Servicios Provinciales, que son los que aprueban los proyectos, los encargados de sus seguimientos y los que han de contrastar los datos presentados por las empresas o los que han de denunciar en caso de que se detecten una infracción. Y poniéndonos en el futuro también, si el día de mañana hubiera que retirar alguno de los parques por exceso de impacto, ¿qué pasaría? ¿O ha pasado ya? Pues actualmente solo se han desmantelado dos parques en Galicia, Zas y Corme, y se desmantelaron los aeros y se sustituyeron por máquinas nuevas, aunque menor número. Con los aeros viejos lo que se suele hacer es venderse en el mercado internacional, ya sea en subastas, para países con legislación ambiental más laxa o... ¿Y que, en concreto, qué conocimiento realmente tenemos sobre el impacto ambiental ahora, en el momento actual? Pues es muy difícil conocer los detalles del impacto ambiental que puedan estar generando, ya sea por la dispersión de datos, por la reticencia a publicarlos y por más motivos. La Administración está obligada por ley a garantizar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, sobre todo en materia de medio ambiente, así como el acceso a la información ambiental. Los datos de mortalidad registrada en estas infraestructuras deberían ser públicos y abiertos al público en general. Deberían de estar publicados en la web de la DGA para que se pudiera acceder a ellos sin necesidad de realizar solicitudes. Hoy en día los únicos datos oficiales de acceso libre son los registros de entrada en el Centro de Recuperación de la Alfranca. Se trata de un número total de ingresos por causas de colisión en PE, pero sin especificar el parque eólico del que se trata. Además, las empresas no están obligadas a realizar seguimientos en explotación, excepto los primeros 3-5 años de vida, por lo que en muchos PE es imposible conocer lo que sucede a partir de ese periodo. Sin embargo, la Ley de Responsabilidad Medioambiental les obliga a notificar cualquier afección que detecten y a poner solución inmediata sin necesidad de un acto administrativo previo. En relación a la fauna, es difícil conocer cuántas aves y murciélagos mueren porque muchas veces incluso son ingeridos por otros animales antes de ser detectados. Pero solo los parques eólicos, sin tener en cuenta los tendidos asociados, según los datos de la Alfranca de 2018 y 2019, fueron 55 y 87. Los datos de 2020 aún no están publicados. Estos datos nada tienen que ver con la realidad, pero incluso si así fuera, muestra una clara tendencia ascendente de casi un 40% más de ingresos en un año. Y también en un artículo que se recogieron en Ara Info de Ansar y Amigos de la Tierra, la diferencia de mortalidad entre el seguimiento realizado por ellos mismos, por Ansar y Amigos de la Tierra, y la mortalidad reportada por la Administración era de una diferencia de un 80%. En total, las ONGs detectaron 246 siniestros solo en dos parques eléctricos y en los 8 primeros meses de 2020. Estas cifras contrastan muchísimo con las que se recogen en la Alfranca. La Administración parece que toma a los ciudadanos por tontos y menos mal que existen ONGs como esta, que por lo menos se muestran en hacer los impactos, los estudios de impacto por sí mismos. Si en 11 aeros se detectan 246 baja, multiplica por el número total de aerogeneradores en Aragón, porque la cifra asusta y mucho. Hemos nombrado ya las entidades ecologistas y, bueno, ¿cómo actúan estas entidades ecologistas? Y otra segunda pata, ¿hay respuestas por parte de la sociedad? Bueno, el papel de las entidades ecologistas está claro, conservar la naturaleza. Para ello, en el procedimiento de aprobación de un parque eólico hay un periodo por el que se pide a estas asociaciones y al público en general que presenten sus alegaciones al proyecto en cuestión, con el fin de minimizar los impactos ambientales y sociales que este pudiese producir. El papel lo están cumpliendo asociaciones como Ansar o Amigos de la Tierra. Sin embargo, otras como Sea Over Life, ONG dedicada exclusivamente a la protección de las aves, interpreta en la actualidad un papel opuesto. Esta entidad ha sido contratada por empresas promotoras para redactar parte de sus estudios y valorar los impactos sobre aves y murciélagos que pueden ocasionar. Está bastante claro que quien elabora el estudio luego no puede realizar alegaciones al mismo. Parece contradictorio que determinadas asociaciones conservacionistas estén ganando dinero con la implantación de unas infraestructuras que degradan los bienes cuyo fin es proteger. Los socios y socias pagan una cuota para que se lleven actuaciones en defensa de la naturaleza, no para su menoscabo o incluso para que se lucren de esto. En relación de si hay respuestas por parte de la sociedad, pues es, por un lado, debido a la necesidad de acabar con las energías fósiles, estas megacentrales se venden desde las administraciones y las empresas promotoras como proyectos verdes, ocultando las afecciones sobre la fauna, flora y paisaje y el despotismo con el que se trata el medio rural, que se está convirtiendo en una batería para cubrir las necesidades energéticas de las grandes ciudades. Pero pese a este lavado de imagen, varias plataformas ciudadanas han empezado a funcionar para pedir una transición energética realmente justa y sostenible. Los ejemplos de esta lucha social son Plataforma por los Paisajes de Teruel, Aliente, que es la Alianza de Energía y Territorio, y otras muchas pequeñas plataformas a nivel local en todo el territorio estatal. También nos encontramos que algunos ayuntamientos se han negado a construir más parques en sus territorios. Y ya terminando, una posible solución. Bueno, es posible un nuevo modelo energético basado en el decrecimiento del consumo, la autoproducción y el autoconsumo, que los ciudadanos y las personas tengamos a disposición nuestra soberanía energética que requiera para nuestro día a día. Pero mientras el capitalismo siga vigente, pues esto parece incompatible con ello. Bueno, pues aunque ha puesto voz la compañera, muchas gracias a las personas que han respondido de forma anónima, porque bueno, pues porque tienen implicación en consultoras que saben muy bien de lo que trata el tema. Pues en nombre del acratador, y pues muchas gracias a estas personas y gracias por habernos acercado a esta realidad que nos rodea, porque además literalmente nos rodea. Es muy complicado ir por Aragón y encontrar un sitio donde no veas un molino. Bueno, no sé si existe esa vista ya. No, para mí que no, y en muchos puntos de la península tampoco. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Todo lo que piensas es importante. Mejor que lo sueltes cuanto antes. Radio Topo, Radio Topo, Radio Topo, Radio. Sin histeria, sin paranoia, esa paranoia en la que ha caído gran parte de la sociedad occidental y sin ningún fundamento científico. La idea de la emergencia climática, nosotros no consideramos que exista ninguna emergencia climática. El cambio climático en ningún caso es una amenaza para la supervivencia de la humanidad, es simplemente uno más entre los muchos problemas que tiene planteada la humanidad y no es de lejos el más importante. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1850? Desde 1850 la temperatura ya ha subido algo más de un grado, sin embargo no parece que nos haya ido tan mal en el siglo XX y principio del XXI. ¿No? Los efectos no tienen por qué ser desastrosos, de hecho serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Luego, que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Lo que hay que oír, ¿no? Nos moriremos, por lo menos no nos moriremos de frío, de sed o de calor igual sí, pero de frío seguro que no. Poco nos pasa legitimando estos discursos. Nos están incorriendo el siguiente programa, nos tenemos que despedir, ¿eh? Que nos tenemos ya aquí. No, bueno. No os mováis, que luego viene Top a Top, y si no, también nos podéis escuchar en radiotopo.org. Y yo, como siempre, digo que un pletórico salud y anarquía. Y hasta la próxima. Y que se cuiden. Día tras día, me puso de día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no digas a mí.